alma y mi conciencia se abrazan. Después de tanto correr, de tanto evitar la calma, la felicidad está siempre y siempre donde le conviene. A la ciudad perdida de los libros de infancia.